esa noche, allá en el prado, donde tú muy cariñosa me dijiste que podrías intentarlo, de quererme ciegamente noche y día. No recuerdo si temblaba, solo sé que medio tonto me sentía. No podía convencerme que ese amor me lo brindabas para mí. Pregúntaselo a la luna, ella todo lo escuchó. Vivirá siempre segura, verás que no es vacío. Pregúntaselo a la luna, ella te sabrá decir. Esto no es una locura, es amor hasta morir. ¡Fuera! ¡Eso! Esa noche, allá en el prado, donde tú muy cariñosa me dijiste que podrías intentarlo, de quererme ciegamente noche y día. No recuerdo si temblaba, solo sé que medio tonto me sentía. No podía convencerme que ese amor me lo brindabas para mí. Pregúntaselo a la luna, ella todo lo escuchó. Vivirá siempre segura, ya verás que no es pasión. Pregúntaselo a la luna, ella te sabrá decir. Esto no es una locura, es amor hasta morir.